aquí estamos, en este jueves 27 de junio, saludándole a tu mamá, a la Santísima Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Papá, muchas gracias por tu mami, por la patrona de la diócesis y de la provincia de Formosa. Qué privilegio, papá, llegar a este jueves, que estamos culminando este mes dedicado a tu sagrado corazón. Ese corazón que siempre está esperando, papá. Y ese corazón que le hizo decir al Papa San Pío X, en 1908, esta frase tan preciosa, papá. Oh augusta reina del cielo y soberana de los ángeles, a vos que habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás, os pedimos humildemente que envíes las legiones celestiales para que bajo vuestras órdenes persigan a los demonios, los combatan por todas partes, repriman su audacia y los arrojen en el abismo. ¿Quién como Dios? Oh santos ángeles y arcángeles, defiéndenos y guárdanos. Oh buena y tierna madre, vos seréis siempre nuestro amor y nuestra esperanza. Oh divina madre, enviad los santos ángeles para defendernos y rechazar lejos de nosotros al cruel enemigo. Santos ángeles y arcángeles, defendednos y guardadnos. Papi, gracias por enviar a tus santos ángeles y arcángeles que nos han traído hasta acá, donde está abierta las ventanas. Aquí está, a mi lado, están los amigos fuertes de Dios. Está convivencia con Dios. Y está también alguien muy especial para mí. Es mi ahijado y sobrino. Y ellos te van a saludar y te van a decir todo lo que tienen para decir. Y son jóvenes, y también un niño. Papito, gracias por ello. Y a través de ello, papá, gracias por la sintonía, porque estamos en la 93.7 FM Radio Manantial. Gracias por la audiencia, gracias por Darío Sandoval. Aquí está él. Y en él saludamos a la familia de operadores. ¡Qué servicio tan hermoso! El de ser operador. Porque lleva esto de la gracia. ¿Eh? De saber estar en contacto con lo que es la parte tecnológica, y que cuando solamente con una mirada nos podemos comunicar. ¡Qué hermoso! Papá, este programa va dedicado hoy a una persona que ya hizo su Pascua hace un año. Hoy hace un año. Mi compañero de trabajo, Ramón Otazo. Papi Ramón, le quería tanto a tu mamá que él vivía de ella y siempre tenía esa esperanza de estar junto a ella. Y yo sé, papá, que María del Carmen, patrona de las almas, la tiene mimándolo, ¿eh? Así es que este programa para vos, Ramón. ¿Y sabes, papá? Abrimos las ventanas porque los ángeles y los arcángeles están acá. Y ellos hablan así. Gracias, Padre, por esta capacidad de voz que nos regalas, que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Cada instante vivir tu amor, cada instante tener capacidad de tu amor. Gracias, Padre, por ese don que nos das. Y gracias, Papá, por la presencia de mucha gracia que fue para toda la comunidad formoseña, la presencia del Cardenal Karlik, que vino a hablarnos de vos y a traernos tu palabra, tu amor, y una vez más darnos ese milagro de que lo complejo podamos entenderlo, lo sencillo. Gracias, Papá. Te damos gracias, Señor, por esta radio y por este programa que salió a nuestro encuentro para poder invitar por este medio a tantos jóvenes a todos estos eventos que se harán para darte gloria, a estos eventos que se están organizando con mucho esfuerzo, porque María del Carmen quiere tener a los jóvenes cerca de ella. Te pedimos una gracia especial para todos los jóvenes de la provincia de Formosa en este mes que ya vamos a iniciar, mes de julio, que para todos los formoseños es tan importante porque se corona con la fiesta de la Virgen del Carmen. Que nos regales la fortaleza para poder ser amigos fuertes de Dios, para poder ser jóvenes fortalecidos por la gracia de Jesús y anunciantes a toda la humanidad de la buena noticia. Y papá, aquí está también Miguelito. Vos dijiste, papá, dejad que los niños vengan a mí. Y él te saluda. Hola, padre. Ay. Hola, padre. Te agradezco por todo lo que me diste. Y siempre te acordás del Padre. Tú eres mi Dios, mi centro, mi ángel, Señor. Y papi, acaba de abrirse otra ventana. Y esta ventana te saluda así. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes a ustedes, amigos. Amigos en el camino de la vida, en el camino de la fe. Que realmente podamos compartir esa alegría de sabernos sostenidos en las manos de Dios, caminando hacia un mismo ideal, hacia la casa del Padre. Feliz de estar compartiendo. Y papi, mientras tu hija amada prepara este instrumento que nos va a deleitar con el primer tema musical, te decimos que quienes están aquí dándote este saludo y estas gracias, Milton, de Convivencias con Dios. Arturo Javier, un joven que está ayudando en este momento a los jóvenes de la Iglesia Catedral a organizar estos encuentros para la fiesta de la Virgen del Carmen. Estefanía, soy de la Pastoral de Juventud. Silvia Barrientos, amiga en la fe de la comunidad de San Francisco. Y claro, este es el grupo humano. Estamos en la 93.7 FM Radio Manantial. Los teléfonos de contacto al fijo 443219 para los mensajes 3704-333539. Y a propósito, papá, te saludamos de esta manera. Señor, toma mi vida nueva, desde que la espera, te desteños en mí. Estoy dispuesto a lograr. Claro que sí. Qué triste es no saber de vos, papá. Y cuando te conocemos, hay una alegría tan inmensa. Hay un fervor, hay un gozo que queremos expresarlo de mil maneras. Y a propósito, decíamos al principio, decía Milton, esto que hemos vivido, esta gracia que hemos vivido con el cardenal Estanislao Esteban Carli, como así también esta gracia que hemos recibido ayer por la mañana y que hoy es noticia en Formosa de que su santidad Francisco ha hablado con Monseñor José Vicente Conejero Gallegos a las 10 de la mañana en el obispado, se ha comunicado con él. ¡Qué orgullo, qué inmensidad es esto de que su santidad se haya comunicado y nos haya dejado su bendición! Mamita del Carmen, estamos camino a celebrar otro año más de gracia en vos, en tu hijo amado. Y para eso se están preparando los amigos fuertes de Dios. Y a propósito, ¿de dónde nace eso, Arturo? La frase de amigos fuertes de Dios es una frase tomada de Santa Teresa de Ávila, que como sabemos es la reformuladora del Carmelo. Es una frase que, si bien es sencilla, tiene un trasfondo muy fuerte. Esta santa lo que nos quiere decir es que, obviamente, para ser amigos de Dios hay que ser fuertes. Hay una anécdota que dice que una vez se iba Teresa, ¿no?, en un carruaje y cae. Y dice que le dice, cuando cae, esto me lo comentaba un carmelita, le dice: amado, ¿cómo has dejado que me pase eso? Si yo soy tu esposa. Y dice que la santa le dice: Teresa, yo así trato a mis amigos. Y ella le responde: ya veo por qué tienes tan pocos. Dios en realidad no es que trate así a su amigo, ¿no?, sino que ella lo que quiere decir es que para ser amigos de Dios hay que estar preparados, porque muchas veces tenemos pruebas. Este encuentro nace hace 3 años, por eso esta es la tercera edición, como una manera de que la iglesia formoseña, ¿no?, pero sobre todo los jóvenes formoseños, puedan tener otra alternativa. Sabemos que, gracias a Dios, yo cuando venía hacia acá venía diciendo que qué bueno que la Iglesia Universal se está sintiendo como un reavivamiento ya desde el Concilio Vaticano II, ¿no?, pero también con la elección de su Santidad Francisco, y también en la Iglesia Formoseña se siente este reavivamiento con tantos jóvenes que, gracias a Dios, tenemos. Y nosotros tenemos la gracia de que nuestra patrona sea la Virgen del Carmen. Este encuentro nació un poco más para que también los jóvenes tengan un poco más de contacto con la espiritualidad carmelita, para que nuestra patrona, para poder conocer un poco más de dónde surge, para poder tener un poco más con la espiritualidad. Por eso, hace 3 años, vienen personas, sacerdotes, frailes, carmelitas de Paraguay, a compartir con nosotros este encuentro. El año pasado fue una gracia muy grande que, además de venir un sacerdote carmelita, vinieron hermanas carmelitas teresianas, y también vinieron jóvenes de un grupo carmelita, un poco más para compartir esto que nos une, que es la Virgen del Carmen, esta flor del Carmelo que está hace años cuidando y desde siempre protegiendo nuestra provincia de Formosa, tan bendecida por sus manos. Claro, de ahí el tema de querer saber y querer transmitir a los demás este título tan hermoso, Amigos Fuertes de Dios. Ese es el significado. Ahora bien, les decimos entonces también a los Amigos Fuertes de Dios esto, Milton, que hemos estado viviendo con el cardenal Carli. Por ejemplo, lo que vos viviste, lo que vos presenciaste y tomaste nota y estabas ahí atento, a ver. En verdad, el Padre nos ha bendecido con todas estas cosas, con amigos fuertes de Dios, Yo estuve presente el año pasado cuando estuvieron las monjas y el sacerdote dando las charlas. Y recuerdo que una de las monjas hizo una oración que estaba inspirada por el cardenal Bergoglio en ese momento. Y me ayudó muchísimo porque hablaba, en síntesis la oración, decía: gracias, Padre, porque no me diste nada de lo que te he pedido, sino que me diste lo que en verdad necesitaba. Y eso a mí me marcó. Y o sea que sería bueno que como jóvenes participemos de este acontecimiento, que nos puede marcar en cierto sentido nuestra juventud para lo que viene después. Y en cuanto a lo del, cuando le escuchaba a Arturo la anécdota de Santa Teresa, el cardenal, cuando en una parte, cuando estaba explicando lo del Concilio Vaticano II y demás, decía: la Iglesia dice la verdad a los hombres, no solamente a los católicos, a los hombres. La Iglesia nunca va a decir: los problemas no existen. La Iglesia va a decir: los problemas son estos, y le va a ayudar a resolverlos. Es decir, lo puede resolver. Que en definitiva se resuelve todo con el amor, ¿sí? Y por eso muchas veces creemos de que estando con Dios no nos vamos a caer de una carreta, no nos vamos a caer de ningún lado, no nos va a pasar nada. Sin embargo, qué bueno que nos pasen esas cosas para recordar que solos no podemos. Y que toda nuestra existencia, nuestro misterio como seres humanos, que lo decía el cardenal, solamente se puede comprender el misterio del hombre mirándolo al Verbo encarnado, o sea, a Dios mismo hecho hombre, Jesús. Y eso me una de las cosas que me ha marcado. Y también: el hombre es capaz de Dios, que algo que yo no lo entendía, lo leía pero no lo entendía, y él lo hizo tan sencillo. Cada instante de la vida somos capaces de Dios, capaces de vivir el amor de Dios. Ahora, somos libres de vivirlo o no, pero tenemos la capacidad de amar, tenemos la capacidad de perdonar, tenemos la capacidad de hacer actos generosos, de vivir el amor, que es para lo que nos creó Dios. Y entonces esa capacidad que tenemos de cada instante, como así en un instante nace una persona, en un instante puede morir, así también en cada instante triunfamos cuando decidimos vivir el amor de Dios. Y este amor de Dios, precisamente, lo queremos compartir, lo queremos vivir. Y en estos momentos hay muchos jóvenes que están sintonizando el programa. Hay muchos no tan jóvenes. ¿Y dónde se pueden dirigir para integrar ese grupo? A ver. Los jóvenes se pueden dirigir a la Pastoral de Juvenil, que es el grupo que integramos en Catedral los lunes a las 20 horas. Perfecto, los lunes a las 20 horas, amigos fuertes de Dios. Qué bueno. Convivencia con Dios, nos juntamos los miércoles a las 20 horas en Catedral, y los jueves a las 20:30 también en la Catedral. El de los miércoles es al costado de la parrilla, ahí donde siempre se hacen los asaditos, bueno, al costado, al lado. Estamos entre la cocina y el baño, ahí en un saloncito que está ahí al costado. Ahí estamos los miércoles, y los jueves estamos en el primer piso. Me encanta la explicación que das, porque es el diálogo, es esto, decir cómo, cuándo, en qué lugar, por qué. Porque es así. Y Dios nos quiere a nosotros como somos, y la particularidad que tienen ustedes, de los jóvenes, es decirlo así, abiertamente, igual que los niños. ¿No es así, Miguelito? Sí, sí. Decirle a Dios lo que yo tengo en el corazón, como quiero decirle. Y en este momento, ¿qué querés decirle al Señor? Señor, te pido por mi mamá, por mi papá, por mi abuela que está en los cielos, y mi abuelo, que los cuide, Señor. Y con esta reflexión así, vamos al siguiente tema. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes. Querida, aquí están las voces, aquí están las ventanas abiertas desde que el jueves anterior estábamos. Por lo tanto, aquí hay más ventanas. Estas ventanas queremos que se sigan abriendo, que se sigan acercando, porque los que están en sintonía son de muchos movimientos. Y a los movimientos precisamente le invitamos, mami, para que estas festividades dedicadas a vos se vayan abriendo de pensamiento, se abran de corazón a vos y vayan explayándose y digan: yo quiero estar en la casa del Padre. Y a propósito, venir y compartir así libremente, diciendo lo que tengo en el corazón, lo que quiero expresar, agradecerte, pedirte. Entonces, mamá, vos vas a hacer posible todo esto. Porque a propósito, se van sumando ventanas y le damos la bienvenida. Bien, muchas gracias. Mi nombre es Miguel. Me invitaron para hablar un poco del encuentro que se va a hacer, el tercer encuentro que se va a hacer en Catedral como apertura de la fiesta de la Virgen del Carmen, ¿no? Amigo fuerte de Dios, ¿no? Encabezado por un pequeño grupito de personas y quienes van a dar este encuentro son hermanos de la comunidad Carmelita Descalzo de Asunción. Ayer me enteré por un correo, les comparto que va a venir el padre Matías. Es el primer, es un sacerdote carmelitano, ¿no? Que fue el que más o menos dio nacimiento a este evento, este encuentro de jóvenes, ¿no? Para hacer también conocer un poco la espiritualidad de nuestra madre acá en la diócesis, que por ahí como es, no es un poco muy conocido, ¿no? Así es que invitarle a todos los jóvenes, todas las personas que quieran compartir, bienvenido sea, ¿no? Que la madre lo va a acoger como toda madre. Claro que sí. Y Arturo, ¿continuamos? Bueno, un poco compartir también que siempre el encuentro de amigos fuertes de Dios se hace dentro de la novena de la fiesta de la Virgen del Carmen. Vamos a compartir un poco con la audiencia el lema que este año acompañará la novena, que es: caminando con fe para vivir el perdón, la unidad y la paz. Sabemos que hace poco terminamos todo con el Congreso de la Fe, ¿no? Pero esta fe es la que nos sostiene, ¿no? Y tal vez la gente está escuchando y dice: están hablando, amigos fuertes de Dios, de los encuentros, pero ¿dónde y cuándo se hace? Bueno, queremos compartir que este encuentro, que como decíamos es el tercero, se hace en la Iglesia Catedral, en el Salón Alegría, que es el que está al costado derecho, como ya explicaba Milton, ¿no? Se hace el sábado 6 de julio a partir de las 2 de la tarde. Me están llegando un mensajito del seminarista Sergio Castro, que está mandando saludos a todos los que están aquí, está escuchando, y también nos alegramos con él, porque como hoy estábamos diciendo, estamos sintiendo un reavivamiento, ¿no? Hace poco nos pudimos alegrar por la ordenación del padre Marcelo Araújo y del padre Oscar Cáceres, y ahora como Iglesia de Diocesana nos alegramos por la ordenación diaconal de Sergio Federico Castro, de la parroquia San Francisco, de donde son acá Silvia y Fanny. Nos alegramos mucho que él está escuchando también. Sabemos que Sergio hace muchas cosas por la diócesis, lo tenemos siempre presente, ¿no? Y el lema escogido por él, que también es una gracia de la Virgen, porque se hace también dentro de la novena de la Virgen del Carmen, es: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y creído en él. Este lema está tomado de la primera carta de Juan 4:16. También lo tenemos presente para seguir rezando por todas las vocaciones a las órdenes sagradas. También ese día tenemos la institución del lectorado de Federico Nicolás Aquino, que es el seminarista que está trabajando con los jóvenes en la iglesia catedral. Y el lunes 8, el acolitado de Lito, de Lito. Así que también tenemos que rezar por ellos y por todos los jóvenes que también están en discernimiento y están pensando en consagrar su vida a Dios. Así que un gran saludo a Sergio, que nos está escuchando desde la parroquia San Francisco de Asís. Y mami, qué grande eres. Y tanta emoción nos invade en este lugar porque tus hijos amados están en sintonía. Y para ello va esta canción. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas. Fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. www.radiof.com.ar, web de noticias y eventos de la Iglesia Católica de Formosa. Entrevistas, acontecimientos especiales, notas, fotogalerías y videos. www.radiof.com.ar, Formosa, Argentina. En este año de la fe, en julio, nuevamente Amigos Fuertes de Dios, tercera edición. Comprometidos para ser protagonistas y transformar el mundo con tu luz y con tu fe. Sábado 6 de julio, 14 horas. Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Iglesia Catedral, Formosa. Anímate a vivir una experiencia diferente. La puerta de la fe, la puerta de dolor. Hola, hola familia. Quien les habla, Ana María, los invita a compartir todos los jueves de 16 a 17 horas el programa En la Casa del Padre. Una programación de 60 minutos nos mantendrá en comunicación permanente con músicas, invitados y todo lo que hace al acontecer religioso. Los espero en la Casa del Padre. Y a propósito de la fe, papi, esto nos decía el cardenal Estanislao Esteban Carli cuando en la iglesia catedral estuvimos reunidos con él. Debe ser como hacen siempre, con una gran cordialidad, con una profunda fe. Y siempre es muy, muy hermoso en agrandar el conocimiento de los hijos de Dios, ¿no? Que están confesando la fe desde tanto tiempo acá, ¿no? Una historia muy hermosa, naturalmente con todos los problemas de la vida humana, pero siempre tan enriquecida la respuesta porque tienen conciencia de que las acciones del hombre tienen una significación eterna, ¿no? Como decíamos en la predicación, y a mí me llena de alegría encontrar con quienes tienen esa conciencia de su grandeza, de su dignidad, y acá se la tiene. Yo he sido un miembro del comité de redacción junto a los miembros de ese comité y a los miembros de la comisión de cardenales y obispos que entonces se formó, con miembros de todas partes del mundo. Una experiencia extraordinaria. Y está tan fresca la riqueza de ese trabajo, ¿no? Y quiera Dios, pero porque lo aprovechemos, y lo estamos aprovechando. ¿Y cómo está viviendo los 50 años del Concilio Vaticano II? Con una alegría al releer los textos y descubrir su profundidad, no solamente el texto central que se refiere a la Iglesia, sino también los otros documentos sobre la liturgia, sobre la palabra de Dios, sí, sobre el diálogo interreligioso, el diálogo ecuménico, Gaudium Spes referida a la presencia de la Iglesia en el mundo para ayudar a resolver las grandes cuestiones del hombre hoy, ¿no? Hermoso, con un valor actual increíble, no han perdido actualidad ciertamente los textos del Concilio. ¿Cómo ve a Francisco, nuestro Papa? Con una gran esperanza, dando gracias a Dios por ha querido elegir a uno de nuestros hermanos que hemos conocido y hemos tratado con tanto cariño, ¿no? Así que muy contentos por eso. Esta presencia suya acá en Formosa, sí, hace que nosotros nos sintamos agradecidos, valga la redundancia, por su presencia. Y nosotros también vamos a compartir con usted esto de lo que usted fue protagonista, que es el catecismo de la Iglesia. ¿Usted cómo lo vive hoy? Muy, muy agradecido por haber estado en ese esfuerzo tan estupendo que ha hecho la Iglesia Universal, porque el Papa Juan Pablo II acogió la inquietud que se le presentó, y ahora lo gozamos al hecho, porque nos damos cuenta mejor que antes todavía la significación que tiene el proponer al mundo una visión sintética, sinfónica, decimos armónica, sobre la vida del hombre, su origen, su destino y el deber de asumir la responsabilidad de la historia. También ahora, en este tiempo, es actual todo eso que ustedes han vivido hace 50 años. Y a propósito, los medios de comunicación, tanto de acá, de la provincia de Formosa, están en sintonía con la Iglesia Católica. Y es por eso que le decimos, para que esas personas que no han podido venir en esta tarde-noche, o no podrán por una u otra circunstancia, porque están postrados, están privados de su libertad, para ellos, Cardenal, sus conceptos. La cercanía de Dios es tan grande. San Agustín decía que Dios es más interior que nuestra misma intimidad. Así que nadie se sienta lejano. Sepa que Dios no solamente se acerca, sino que Él es el que empieza a llamarnos antes que nosotros le digamos nuestra palabra. Él es el que trabaja en nuestro interior. Así que se sientan siempre visitados por Dios y con capacidad de responderle bien, porque Él nos da la gracia, la ayuda. Esa es una verdad muy consoladora. No carece de la presencia de Dios, sino el que la rechaza, porque Él, aún frente al rechazo, insiste. Como dijo muy hermosamente nuestro pontífice Francisco, Dios no se cansa de perdonarnos, no se cansa, le añadiríamos, de visitarnos. Siempre comienza Él su amor y quiere que nosotros le respondamos como hijos y como amigos. Cardenal, recordó a su amigo el actual obispo de Formosa, pero también recordó a otros amigos suyos, Monseñor Escocina, Monseñor Sandrelli, muy amigos suyos, ¿no? Muy amigos, y sobre todo he sido muy cercano de Monseñor Sandrelli. Lo conocí a Monseñor Escocina y ahora me siento muy cercano a Monseñor Conejero. Y me da mucha alegría, porque acercarnos a los obispos es acercarnos a su pueblo. Comenzó el mes de nuestra patrona, la Virgen del Carmen, patrona de toda Formosa, de la diócesis. ¿Cuál sería el mensaje justamente en el nombre de nuestra madre? Yo le diría a mis hermanos lo que una gran carmelita, lo recordábamos, Teresa de Ávila, nos enseñaba: solo Dios basta. Pero no porque excluya a los hombres, sino porque Dios nos trae el corazón de nuestros hermanos, nos hace cercano el misterio de Dios, su enseñanza, la enseñanza de la oración, y así nos hace íntimos de los hombres, porque llegamos a pedir por su vida profunda, su libertad, su amor y su mérito por la gloria. Tenemos que pensar más eso. Mire, el pensar que nuestra madre, cuando nos preparaba la comida de niño, nos preparaba para la eternidad, no para que tuviéramos salud ahí nomás, en ese día, en esa niñez. No, nos hacía capaces de amar a Dios y así merecer la gloria, porque esa es la dignidad del hombre. Ustedes en este trabajo no están haciendo un trabajo cualquiera, están haciendo algo que nace del corazón de los hombres. Yo le digo a los taxistas, ¿no? Qué maravilla, está sirviendo mi vida, y así está sirviendo todo lo que soy yo. Que es así debe ser el encuentro de los hombres, como este, por ejemplo. Muchas gracias. Gracias, Cardenal. Y para la audiencia que lo está sintonizando, su bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté en el corazón de todos los que han podido seguir este encuentro, porque ha sido un verdadero encuentro, en el nombre del Señor. Amor, amor, amor. Y papi, muchísimas gracias. Aquí están estas ventanas abiertas, tus hijos que se han acercado en este jueves precioso, papá. Vos lo permitiste. Permitiste que transitáramos hasta llegar a este jueves 27. Papi, íbamos a a entrar en oración profunda, papá. Y la sintonía de fondo va a ser este instrumento que trajo tu hija querida. Para decirte mil gracias, papá, por las situaciones que hemos estado viviendo, tanto en la provincia, en el país y en el mundo entero, papá. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre bueno y misericordioso, por tu hijo Francisco, por su bendición para el pueblo de Formosa. Papá, gracias por el cardenal Estanislao Carlin. Papá, gracias por estas personas que se animan a venir a decirte, a vos que estamos transitando ya camino a ese 16 de julio. Papá, queremos entrar en el sanatorio, en todos los sanatorios, porque hay muchos enfermos. Papá, están postrados mis vecinos, Carolina. Papá, pasa tu mano sanadora por Carolina. Y en Carolina, pasa tu mano sanadora por todos los sanatorios que tienen a tus hijos que están padeciendo de una u otra enfermedad. Y también están tus hijos depresivos, papá. Están depresivos por uno u otros problemas. También queremos entregar en tus manos, Señor, a tantas personas que están pasando por problemas de adicciones, a las personas que lo están padeciendo y que no pueden salir, y a tantas familias afectadas. Te pedimos que vos le des la fortaleza y la gracia de poder con tu ayuda salir de estos problemas que son tan difíciles. Todas las personas que tienen estas enfermedades actuales, también como la anorexia, el no sentirse bien con lo que son o con lo que tienen, el querer aparentar y tantas otras cosas que no le dejan ser feliz. Te pedimos que vos, como decía Ana María, pases tu mano sanadora sobre sus ojos y hagas que, como a Saulo, le caigan las escamas de los ojos y puedan ver la realidad de que somos hijos de Dios y que esa es la mayor dignidad, que frente a eso ya nada nos puede hacer sentir mal, porque es la mayor gracia. Somos hijos de Dios, Cristo me amó y se entregó por mí. Que se van a ir acercando a compartir con nosotros la novena, a todos los sacerdotes, a todos los laicos y fieles que van a ir viviendo en estos días, Señor, la novena en tu celebración eucarística. Pongo también en tus manos a todos los jóvenes que van a acercarse a esta fiesta, que pueda encontrarse contigo, Señor, que tú lo puedas abrazar con tu amor misericordioso. Gracias, Padre, por el amor. Y gracias porque a través de los enfermos, a través de los necesitados, tenemos la oportunidad de servirte a vos, de amarte en el servicio. Quiero entregarte a todas aquellas personas que aún no te han conocido y a aquellas personas que aún conociéndote no viven como si te conociesen. No para otra cosa, sino que para que experimenten tu amor. Y si nosotros somos instrumentos para que vos les des amor a ellos, aquí estamos, con alma misionera, junto a ti María, y porque creemos en las promesas que vos nos haces, que es nuestro destino llegar a vos. Y confieso que caigo en la cuenta de que me faltan 26 años menos para ese abrazo definitivo con vos. Señor, te agradezco por todas las cosas que me diste, por mi mamá, por mi papá, que mi mamá se está recuperando de que coma dulce y que se sane, Señor. Papi, estas son las palabras de tus instrumentos, niños, jóvenes y adultos. Y acá tu hija amada, a quien le diste el doble, tocar instrumentos y alabarte dos veces. Con ella, papi, te damos gracias. Y a la audiencia le decimos... hasta el próximo jueves, en la casa del Padre y con esta música. Te damos gracias, Señor, y te dejamos en tus manos, en tu Espíritu Santo, que es capaz de liberar y de consolar. Te alabo y te bendigo. Te doy gracias por compartir.